los pies, sin mover los pies. Hacia arriba, ahora muevo las manos hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Un, dos, tres, al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies, sin mover las manos ni los pies. Un, dos, tres, al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies, sin mover las manos ni los pies. Muevo la cadera dando vueltas, muevo la cadera, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, muevo la cadera. Un, dos, tres, al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies ni la cadera, sin mover las manos ni los pies ni la cadera. Un, dos, tres, al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies ni la cadera, sin mover las manos ni los pies ni la cadera. Ahora muevo la cabeza de izquierda a derecha, muevo la cabeza de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, muevo la cabeza. Un, dos, tres, al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies, sin mover la cadera ni la cabeza. Un, dos, tres, al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies, sin mover la cadera ni la cabeza. Bailo con la boca que está como loca. Baila con la boca que está como loca. Ahora bailo con la boca que está como loca. Baila con la boca que está como loca. Un, dos, tres, al escondite inglés, sin mover las manos ni los pies ni la cadera. No movamos la cadera.